Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dando comienzo a una emisión más de La Gente y su Defensor, exactamente la número 734 de un ciclo que ha cumplido ya 14 años y que difunden más de 200 radioemisoras de todo el país. Y el activista y destacado defensor del derecho de autodeterminación de los pueblos, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, se reunió con el secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el contador Carlos Akim, para interiorizarse sobre las problemáticas que atiende la institución y para crear una asociación de propósitos y de tareas entre ambas instituciones. Veamos cómo comenzaba explicando y señalando Pérez Esquivel su presencia en la Casa del Defensor del Pueblo de la Nación. Les agradezco que podamos tener esta reunión. Mariana, una compañera, es abogada, ya algunos la conocen, ¿no? Servicio Paz y Justicia, y también está en la Comisión Provincial por la Memoria. Y lo bueno sería conversar cómo podemos articular los trabajos, porque al final son trabajos comunes y tenemos que sumar esfuerzos frente no solo a los conflictos, sino a los desafíos que tenemos hoy en el país. Así es. Y por eso queríamos ver un poco de esta reunión postergada, de cómo podemos tratar de sumar esfuerzos en esto. Bueno. Así que, no sé, Mariana, si interesa, porque hay dos o tres cosas sí, que nos están... Ante todo, quiero agradecerle a usted que haya accedido a venir a la Defensoría. Para nosotros es un honor tenerlo acá. Y la verdad que la suspensión de la semana pasada fue positiva, porque estuvimos acá con la compañera y otro compañero que vino diseñando esto que es la inquietud suya de ver cómo trabajamos hacia adelante. Está bien. Y poniéndonos de acuerdo en una serie de cuestiones que hacen a las inquietudes que tienen ustedes y que también son nuestras. En realidad, cuando le pedí a Horacio la posibilidad de juntarnos era para contarle también cómo estamos hoy acá en la Defensoría. Está bien. Porque hay muchas trascendidos, versiones. En realidad hoy la Defensoría está sin su defensor y está sin los adjuntos. Y nosotros como personal de la Defensoría, y digo nosotros porque me ha tocado a mí por ser el de mayor jerarquía quedar a cargo, estamos todos un poco a cargo de la Defensoría tratando de que no haya alguna cosa que se nos escape y poder atender a la gente y dar cumplimiento con el objeto que... Así que estamos a cargo hasta que haya una decisión política de poner al defensor. Somos absolutamente conscientes de cuál es la situación real y simplemente estamos a cargo tratando de hacer las cosas que la Defensoría tiene por constitución que hacer. Y ponernos a disposición de todas las organizaciones que velan por los derechos humanos, diciéndole que esta es la casa de todos y que estamos dispuestos a trabajar en conjunto en todas las cuestiones. Avanzamos los otros días justamente y por eso hoy le pedí que esté el doctor, que es el jefe de asesoría legal, el doctor Bassini, que es de asuntos internacionales, Antonieta, que va a ser responsable de todos los temas que hacen a los pueblos originarios, el doctor Bockel, que es un poco, nosotros lo embromamos, le decimos no por Capitanich, sino por la función, que es un poco el que coordina todo un poco acá, al doctor Ed, que es el director de Asuntos Sociales, ya lo conocen, y acá el doctor García Silva, que es de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque avanzamos con dos temas que nos interesaban trabajar en conjunto, que son el tema de pueblos originarios y el tema de medio ambiente. Así que por eso hoy lo convoqué también a ellos, para que escuchen, se pongan al tanto de sus inquietudes y si en consecuencia... Así que... Carlos, no sé si querés comentarles, hablando un poco de la situación interna nuestra, la digamos el respaldo político que ha sido dado a través de resoluciones sí. de la bicameral, ¿no? Sí. Que hace un poco al panorama actual nuestro. Sí, la semana pasada se reunió la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo a tratar el tema precisamente. Y como no hay acuerdo político para poner los dos tercios en las dos cámaras para designar un defensor, la Comisión Bicameral decidió por unanimidad, por todos los diputados y senadores que la integran, de que sigamos a cargo de la Defensoría hasta que se designe el defensor y que tenemos todas las atribuciones en el marco de la ley del defensor. Está bien. Más allá de cómo se pueda ver, es simplemente un respaldo político a que desde la Defensoría sigamos trabajando para que la institución cumpla con su rol. Después le vamos a entregar una copia de la resolución de la bicameral para que la tengan. Sí. Y lo que nos preocupa por ahí es que desde distintos medios o qué sé yo entiendo esto, ¿no es cierto?, de algunos intereses sectoriales que pueda haber, que por ahí se manifiestan en la prensa como que en la Defensoría estamos nada más que para pagar sueldos, y no es así. Además de pagar los sueldos, estamos atendiendo todas las presentaciones que se han hecho, hemos concluido muchísimas actuaciones del 10 de diciembre hasta hoy en forma favorable ante los requerimientos que nos hace la gente, hemos tenido la participación que siempre tuvo y tiene que tener la Defensoría en las cuestiones judiciales, tanto en el tema, dos temas que tenemos en la Corte, que son el Riachuelo, la cuenca del Riachuelo, y un amparo en el Chaco con las comunidades de aborígenes del Chaco, en la cual recibimos a las comunidades, se trabajó con ellos, se hicieron las actas, se atendieron los requerimientos e hicimos una presentación ante la Corte, haciéndole notar que no se estaba cumpliendo con el amparo en cuanto a lo que es el problema que ellos planteaban, que les cambiaron los bolsones de mercadería por tarjeta. Con un valor de 100 pesos cada tarjeta y que hoy no compran un bolsón ni ahí. Porque nada. Claro, entonces, el problema del agua, que el gobernador de Chaco, el nuevo gobernador de Chaco, tiene una visión bastante complicada en el sentido de atender los requerimientos de estas comunidades. Salud. Y de última, alguna manifestación que habría dicho que bueno, que llovió mucho este año y que junten agua. Pero si justamente Chaco está con una situación de sequía. Bueno, pero él dijo, llovió mucho este año y que junten el agua que había en los... no se le está proveyendo el agua y tienen los problemas de siempre de salud. Así que esa fue la presentación que se hizo de nuevo, reiterando y denunciando la falta de cumplimiento del... Sí, del yo lo que le digo que no le lleven el apunte a los medios. Pues si no están perdidos. Sí, por supuesto. No, pero... directamente, porque ningún medio es aséptico. Cada uno trata de apuntar a lo que le interesa y lo que no lo ignoran. Así que pensar en los medios es agarrarse una úlcera gratis. En un momento puntual de la reunión celebrada, que duró más de media hora en la Defensoría del Pueblo de la Nación, Pérez Esquivel hizo hincapié en dos cuestiones esenciales desde la óptica de la institución que encabeza, esto es el SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia. Se refirió a la larguísima rémora con los pueblos originarios, especialmente en las provincias de Formosa y el Chaco, y a la situación con la mega minería. Con ustedes queríamos conversar de algunas cosas, las posibilidades. Por ejemplo, hay jueces abogados que no entienden absolutamente nada del derecho de los pueblos originarios, ¿no? Y de medio ambiente. Ahí está el fiscal Gómez, con el cual yo aparte soy el presidente de la Academia de Ciencias del Ambiente de Venecia. Lo he invitado al fiscal Gómez, que lleva adelante la causa sobre la lumbrera, ¿no? Y bueno, estamos viendo un poco de qué manera lograr. Uno no dice, yo no estoy en contra de la minería, sería ridículo, no, pero sí estoy en contra de una explotación irracional que contamina, que hace daño a la población. Porque la población termina siendo víctima de todo esto, ¿no? El caso de Andalgalá, Famatina y tantos otros, ¿no? Los niveles de cáncer en Andalgalá superan la media nacional. O sea, entonces, hay un estudio que se está... que tenemos conocimiento que se está llevando adelante y supera la la media nacional. Entonces, estamos viendo de qué manera poder apoyar y ver si logramos restablecer un equilibrio entre producción, que es una cosa, desarrollo, y lo otro es explotación. Y cuando uno tiene experiencia, uno viaja por todo el mundo y ve lo que está pasando en África, en Asia, ¿no? Y en América Latina, en muchos países latinoamericanos, la situación es grave, ¿no? Es simplemente extracción, ganancia y nada más. Sí. Y la población, tenemos el caso de Chevron en Ecuador. ¿No? Ahora voy a ver cuándo puedo viajar al Ecuador, pero para ir in situ y ver ahí con las comunidades qué es lo que está pasando y ver un poco. Tenemos secretariado en Ecuador, así que vamos a ver. Y además nos están reclamando una visita in situ con una misión internacional de poder verificar esto. Lo mismo pasa en Colombia, ¿no? Colombia es terrible, hay 6 millones de desplazados internos, ¿no? Justamente por el caso de Formosa, por el relevamiento territorial. Y bueno, si vemos, y estuvimos con la Corte Suprema de Justicia también, pero si vemos de que esas instancias se agotan, vamos a recurrir a la Corte Interamericana, ¿no? Pero que no les quepa ninguna duda sobre esto, porque ya lo que se está haciendo es grave, porque son penalizados. Fui a ver a los jueces Garzón en Clorinda y las acusaciones contra la comunidad tienen 60 centímetros y la muerte de uno de los cons son 3 hojitas, ¿no? Y están penalizados. Pero Félix Díaz, no sé cuántas causas le abrieron. Entonces, y esto, bueno, hay una alianza entre el gobierno nacional y el gobernador. Claro. Y por más que intentamos, después de mucho tiempo en Casa de Gobierno, el Ministerio del Interior, porque hay una comisión de garantes integrado por varios organismos de derechos humanos, no hemos logrado avanzar un centímetro, ¿eh? Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos.